en un rincón así que acaba siendo pues donde se acumula la suciedad, la suciedad, sí, ¿no? Donde mean los perros. Sí, donde... en ese rincón parece que inservible, ¿no? Pues ellos lo regeneran, ¿no? Le encuentran la utilidad. Por ahí también va a pasar su rueda, claro, porque lo tienen que invadir todo de ese... De posibilidad de uso. Claro, es que yo lo veo así. Sí, y de posibilidad de uso. Y lo que decíamos antes, que le iba a dar vida, ¿no? Al pasar su rueda, que como le iba a dar pues todo ese... pues todo ese material para que crezca la vegetación, ¿no? Por ese rincón tan desagradable, pues también tendrá que meterse la bici. Que no le ve nadie y tal, bueno, pero eso no importa, porque lo importante no es que te vean. Lo importante es que tu labor, ¿no? Como ciclista, ¿no? No que te vean los demás y sepas dónde está, porque aquí no se hacen cosas para la galería. Aquí... Claro, no, esto se hace de corazón. Por pues eso, hasta con más sucio. Esto es pura pasión. Eso va contra la filosofía, ¿no? Claro, es que lo que uno tiene que hacer es que leí un sobre de azúcar, ¿no? ¿No? Vive con de tal manera que no, que pase desapercibido durante la vida, pero que luego algo así como que luego tremendo, ¿no? La casa de saber, pero luego cuando ese ciclista no esté, ahí lo va a matar por la banda loca. Ahí no puedes hacer tu nueva frase, pero fuera con la bici, claro, tenéis la obligación, no una obligación moral, de usar la bicicleta. Lo que no entiendo es cómo están aquí comprando, no están dando vueltas por el centro comercial, que se compran. No entiendo cómo van andando por aquí. Viendo una pila digital. Yo creo que debe ser la velocidad lo que realmente es una que podemos tener que cerrar una dinámica. Yo creo que sí, o sea, esto depende mucho. Hay que entender la... Thank you.